Dios está en el trono del hogar y en perpendicular penetra y no perdona, te lleva, te trae, te invita a matar. La víctima hizo un exorcismo feo para poder viajar a los pies de este reino. Cayó por los balcones, afectó las cornisas, fue una sombra en la vereda, capitán de la prisa. Despierto el trágico dormido, rescatando la noche a fuerza de gatillo, lo que muestra la cámara con meloso cariño. Dios está en el trono del hogar y en perpendicular penetra y no perdona, te lleva, te trae, te invita a matar. El hermano gemelo tampoco está durmiendo, resiste en su morada, insomne protegiendo las pocas pertenencias a las que tuvo acceso y abraza sin remedio sonámbulo temiendo el siguiente escalón que desciende sin pausa al sótano del reino. Dios está en el trono del hogar y en perpendicular penetra y no perdona, te lleva, te trae, te invita a matar. Y en la oscuridad te empuja a desear, y en la oscuridad te obliga a abrazar lo que te diferencia de uniforma. Para alcanzar la zanahoria. Para alcanzar la zanahoria.